luchar, han sufrido tanto y vienen tan lastimados del mundo que yo solamente trato de animarles y ayudarles, ¿no? Presentarles un Dios que les apoye y que les ayude a vivir. Esa es su explicación, ¿no? Usted puede interpretar eso a la luz de las escrituras, ya otros lo han interpretado en su propio país y han emitido un juicio acerca de este engañador. Con eso le doy la respuesta, ¿no? Entonces, algunos quizás van a rechinar los oídos al escuchar hablar de la ira de Dios, porque es una manifestación, la ira es una manifestación del carácter santo y justo de Dios. No es algo que Dios trate de poner de lado, o no es algo en lo que Dios trate de justificarse a sí mismo. Dios nos dice en Romanos 1.18, el texto que estamos citando ahorita, Romanos 1.18, y nos dice manifiestamente, porque revelada o manifestada, manifiesta es, ¿qué cosa? La ira de Dios. Dios no lo trata de ocultar. La ira de Dios es manifiesta en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y debemos fijarnos muy bien en esta parte, ¿no? Porque es precisamente debido a no entender esta parte, dice que la ira de Dios se revela, o sea, no es algo que Dios esté tratando de ocultar. Es algo acerca de lo que Él habla constantemente. ¿Contra qué se revela? ¿Contra qué se manifiesta? Dice, contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. Y eso tiene que ver exactamente, ¿no?, con un análisis que vamos a mostrar ahorita. ¿Qué es una persona impía? Cuando Dios, el dador de la ley, el creador de los cielos y la tierra, entregó su palabra al pueblo de Israel, le dio dos tablas. Y curiosamente esas dos tablas están compuestas por lo que en el Nuevo Testamento nos dice, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. En forma sintetizada, cuando el Nuevo Testamento nos habla del amor a Dios, nos habla de la primera tabla, y el segundo mandamiento nos habla de la segunda tabla, que es el amor al prójimo. Entonces, fíjese bien, si tú manifiestas tu amor a Dios, se trata de los primeros cuatro mandamientos: no tengas dioses ajenos, no te hagas imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclines a ellos, ni les honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, ¿verdad? No tomes en vano el nombre de Dios, y guardarás el día del Señor. Una persona que no guarda estos mandamientos, no importa lo que diga, es considerada por Dios como una persona impía, como una persona que no tiene piedad. ¿Cómo demuestras la piedad? Amando a Dios, no teniendo ídolos, obedeciendo su palabra, guardando su día. Si no lo haces, es que eres una persona impía. Ahora, cuando vas a la segunda tabla, entonces tú ves, a partir del quinto mandamiento, tu prójimo inmediato, tu padre, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo, no lo mates, no cometas adulterio contra él, no lo robes, no le mientas, no des falso testimonio para él, y tampoco codicies ni su asno, ni su buey, ni ninguna cosa. En el Nuevo Testamento, la persona que no guarda la segunda parte de la tabla de la ley es llamada una persona inicua o una persona injusta. Entonces usted puede ya ver en el contexto de lo que estamos viendo cuando Pablo dice, ¿no? Porque manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen la verdad de Dios, sus mandamientos, el carácter santo de Él, Cuando Él lo ha manifestado, entonces su ira se manifiesta contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su ley en la mente y en el corazón de ellos. Y aunque el hombre es un hombre caído y está distorsionada su mente, ¿sí?, no puede pensar como alguien que no tiene pecado en su mente. No puede emocionarse y amar como alguien que no tiene pecado. Lo hace, ama. Pero ¿qué pasa con el amor de la persona inconversa? Ama a los que le convienen, ama a los que le dan, ama a los que es con... ¿sí? Es un amor interesado, no es el amor de propósito, no es el amor de Dios, ¿verdad? Y su mente está entenebrecida, su corazón de piedra y su voluntad esclavizada al pecado. Por lo tanto, dice, su conciencia le revela que está haciendo mal, pero él sigue haciendo lo que es incorrecto. Su propia conciencia le testifica que está mal, ¿no? Debido a esta impiedad e injusticia de los hombres, Dios se llena de ira desde el cielo y Dios reprueba a las personas, a las ciudades, a las naciones en las cuales se manifiesta la impiedad y la injusticia. ¿Y cómo lo manifiesta? Dice, entregándoles. Por cuanto ellos no tomaron en cuenta a Dios, versículo 24, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de maldad, estando atestados de fornicación, cambiaron el uso de sus mujeres por el uso que es contra naturaleza, y los hombres igualmente se encendieron en sus lascivias y cambiaron todo el uso de su sexualidad, de su naturaleza, ¿no? Y como no tomaron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó, otra vez dice versículo 26. O sea, y en el versículo 28 termina diciendo lo mismo, ¿no? Véalo por favor, versículo 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, los hombres que tratan de ocultar, ¿por qué dice que tratan de ocultar? Porque su conciencia les da testimonio de que están haciendo mal, pero tapan su conciencia. No le hacen caso y siguen haciendo maldad y siguen haciendo pecado. Entonces Dios, como no les pareció tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente depravada para hacer lo que no conviene, y todo el catálogo que viene enseguida, estando atestado de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto parece así como cuando vas por el estanquillo de la esquina, ¿no? Y dice, ratola, violola y matola, ¿no? O sea, está todo aquí, ¿no? Parece que estás leyendo la alarma, ¿no? Y nada más falta la fotografía con una persona sin una parte de la cabeza, como los amarillistas exhiben ahí, ¿no? Ahora, así es nuestro mundo, ¿no? Se parece a una descripción de nuestra sociedad. Escuche lo que dice en el versículo 31. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas o practican tales cosas, en el griego, practican tales cosas, ¿cuál es la sentencia, hermanos? Dignos de muerte. No solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. Entonces, si uno se pone a examinar la vida de las personas de cualquier país, está lleno de personas como esas que se describen. ¿Cuál es la sentencia de Dios? ¿Dios puede anticipar su sentencia o esperarse hasta el día del juicio y condenarlos el día del juicio? Cuando nosotros vemos un evento, es como un adelanto de lo que va a pasar en el día del juicio. Y ahorita nos ponemos a examinar más cosas. Vamos con calma, ¿verdad? Pero usted ya se está dando cuenta que es una manifestación del justo juicio de Dios. Ahora, casi siempre, Mateo 25, casi siempre al hablar del juicio de Dios, y de la ira de Dios, todo el mundo piensa, lo ven como algo lejano, ¿no? Lo ven como, eso sí será, pero va a ser más adelante, ¿no? En el día de la ira, en el día del gran juicio de Dios, el juicio del trono blanco. Entonces, o sea, como quien dice, no hay por qué preocuparse ahorita. Ese es su pensamiento, ¿no? 25, 40, 41, irán estos a la vida eterna, ¿y los otros a dónde? A la condenación eterna, ¿no? Si estoy bien, 25, 40, 41, si dice así o no dice. ¿No dice? ¿Irán unos a dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la ira, ¿verdad? En el juicio de las naciones, el versículo con el que concluye este capítulo, dice en el 41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y el versículo 46, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Entonces muchas personas dicen, ahí está. Este juicio para cuando es hasta el final. Entonces, pasando por alto, vea usted Juan 3:36, para dar una visión completa y correcta de lo que es la ira de Dios, existen textos como estos, ¿no? En el versículo 36, el llamado aquí apóstol del amor, el amado, el que se recostaba en el pecho del Señor, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo o desobediente al Hijo no verá la vida eterna, sino que, pero está en presente, la ira de Dios está sobre él. La idea es que cada persona que ha transgredido los mandamientos de Dios y cada persona que permanece como impenitente y no arrepentida trae colgando la espada del verdugo, lista la guillotina para caer en cualquier momento y cortar su cabeza. Los que violentan la primera tabla y la segunda tabla, ¿cuál es su sentencia? Son dignos de muerte. Entonces son personas, haga de cuenta que usted está caminando al filo de la navaja, ¿no? Si usted es una persona no arrepentida, camina al filo de la navaja. En cualquier momento se resbala, sale de este mundo y se consumará la sentencia que está pesando sobre usted. No es que la ira vendrá, no, la ira ya está sobre la persona, ¿no? Vea el Salmo 7, por favor. En el Salmo 7, y en el versículo 11, nos dice el salmista, Dios es el que juzga al justo, y el mismo concepto, y Dios está airado, ¿solamente hasta el día final? No, dice, todos los días está airado contra el impío. Lo que pasa es que aquí hay un asunto latente, ¿no? Dios está deteniendo la espada. No deja caer la espada que cortará el cuello de la persona. A veces imaginamos este mundo como algo muy simplista, ¿no? Una vez una persona me dijo, oye, a ver, tú eres creyente, sí, yo soy creyente. Entonces tú crees en Dios, ¿sí? ¿Crees en la existencia del diablo? Claro, es un ser espiritual de maldad, no es con cuerno y trinchete y todo, no, con pata de gallo y pata de cabra, creo, alguna cosa así, no, cola de flecha, no. no es así, es un ser malvado. Dice, bueno, ¿y quién es más fuerte? ¿Dios o el diablo? Fíjate la lógica de una persona así, la lógica natural, ¿no? ¿Quién es más fuerte? No, pues Dios. Dice, bueno, ¿y el diablo? O sea, ¿Dios puede vencer al diablo? Sí. Dice, entonces, si el diablo es tan malo, ¿por qué no lo agarra y le da tres vueltas y se acabó el asunto del diablo, no? Es una lógica simplista, ¿verdad? O sea, si los hombres son pecadores y la ira de Dios pesa sobre ellos, bueno, pues acabemos el asunto de una vez. Pero usted no se da cuenta que el proyecto de Dios incluye todas estas cosas. El proyecto divino incluye la manifestación del corazón humano libremente, que haga lo que le place hacer, y Dios lo deja hacer, y Dios lo deja obrar, y no lo frena, ¿sí? Hasta cierto límite, la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras, Salmo 76:10. En el caso del diablo es lo mismo. Dios lo usa y deja que se manifieste en su conspiración, en su rebeldía, en su maldad, en su saña, en su engaño, en su vileza, para que quede exhibido, ¿no?, su accionar a lo largo de todos esos 6,000 años de vida de este mundo. La depravación humana, la depravación del diablo quedan manifiesto, ¿no?, y Dios los deja, ¿no?, esperando pacientemente. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, ¿no? Con sus sabios propósitos, Dios deja que estas cosas sean así. Él pudiera terminar aquí, pero no lo hace. Está esperando pacientemente. Usted puede imaginarse, ¿no?, más cosas que veremos en un momento más. Pero dice 7:11, vuelve a repetir, Salmo 7:11. Dios está airado todos los días contra el impío. Si no se convirtiere, ¿qué dice? Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha aparejado para él armas de muerte, ha labrado sus saetas para que los persiguen. Un predicador muy famoso que se llamaba Jonathan Edwards decía: el pozo del infierno está abierto, las flamas suben, el humo está allí, listo para recibir a todos los que han de ir al infierno. No necesita avisarle, ya está listo. Basta que la persona resbale de donde está caminando y la ira cae y se irá directo. Su texto fue Deuteronomio 32. A su tiempo su pie resbalará. A su tiempo su pie resbalará. ¿Y qué pasará? Se caerá directo en el hoyo. La ira está lista, está preparada. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Tenemos que esperar hasta el final? Cuelga sobre la persona. Imagínense usted, ¿no?, si nosotros tenemos ojos espirituales para ver. O sea, usted tiene que tener el sentido aquí. Eso es lo que da sentido de urgencia para predicar el Evangelio. Eso es lo que da sentido de preocupación y de terror, de pensar, de ver a tus seres queridos como personas no arrepentidas, sean tus padres, tus tías, tus padrinos, tus hijos, tus amigos. Pesa, y tú te los imaginas y ves la espada que está sobre ellos, ¿no? Y está listo, y ves el hoyo del infierno listo para que caigan, y en cualquier momento no hay nada que lo detenga. Decía Jonathan Edwards, es como si estuvieran sostenidos por una telaraña y ellos allí encima haciendo ese equilibrio. En cualquier momento se irán hasta el fondo del abismo. Entonces tú, por más que le insistes, por favor arrepiéntete, por favor vuélvete de tus pecados, porque si mueres así impenitente, te espera la ira. Entonces, esa es la realidad de la humanidad, ¿no? Y eso es lo que da sentido de urgencia y lo que da, hermanos, el punto de la bondad y del amor de Dios. Pacientemente está esperando. Dios no tiene prisa. No tiene prisa. Pudiera alcanzarnos un juicio sumario de parte de Dios en forma individual, o en forma grupal, o en forma multitudinaria, como vemos que ocurrió en medio de ese temblor, ¿no? Lo cual es muy impactante cuando es así. Y como el mundo no ha aprendido a ver la providencia y tienen un Dios de un solo atributo, puro amor, no lo entienden. Pero estos acontecimientos, entonces, ¿para qué sirven? Son alarmas, son despertadores dirigidos a todos aquellos que Dios quiere despertar, que Dios quiere llamar, para que, si no te mueres ahí, es que entiendas, que abras los ojos, que te vuelvas, que te arrepientas. Que antes de que te alcance, no, ¡ay, por poquito me cae el techo! ¡Me salvé apenas! ¡Híjole! ¿Sí? Vamos a echarnos unas para celebrar. No, amigo, no. Estás totalmente equivocado. Te salvaste ahorita, ¿no? Deberías estar llorando, agradecido, porque si te hubieras ido, hubieras ido a la condenación sin remedio, sin remedio. Es terrible. Entonces, esa es la posición. Vea claramente Salmo 18. Algunos dicen, no, pero es que entonces tú estás diciendo que lo que hizo temblar la tierra es la ira de Dios. Vamos a dejar que la Biblia hable, ¿no? Nos dice en el Salmo 18 y en el versículo 7, y la tierra fue conmovida y tembló, y se movieron los fundamentos de los montes y se estremecieron. ¿Por qué, hermano? Porque se indignó él, se airó él, se llenó de ira, ¿no? Se indignó, ¿sí? A causa de la indignación. A veces hablamos, ¿no?, del Salmo 51, versículo 4 y 5, ¿no?, cuando dice el salmista: contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de ti. ¿Contra quién ha pecado el salmista? Contra Dios, contra ti. Ahora, este Salmo nos dice, ¿no?, ¿quién se indigna cuando los hombres pecan? Dios. Entonces, imagínense. Yo sé, algunos de ustedes tienen cara de ser muy enojones. Y algunos ya sonrieron ahorita, esos no tanto, ¿verdad? Pero al menos aquí no se ven enojones, pero en su casa probablemente sean muy serios y muy, que casi no se les puede hablar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora imagínense ustedes, 7,000 millones de seres humanos pecando contra un Dios santo. ¿Cuántos pecados aguantas tú? Si tu esposa agarra el trapo sucio de la cocina y te lo avienta. Si tu esposa te grita, 2. Si tu esposa te pone el pie y te cae, 3. No, es una broma, hermana. ¿Sí me explico? Es una ilustración y nada más. No, ya cuando se levante del piso ya va verde, ¿verdad? Ya se va a levantar. Ya enojado, ¿no? ¿Cuántos pecados fueron? 3. Dios se manifiesta y dice: yo soy lento para la ira. Esa ilustración no se me olvida, ahorita usted va a saber por qué. La palabra de la dice Dios es, se trata del toro, ¿no? Cuando está airado. ¿Ha visto usted un toro airado? Alguna vez cuando fuimos niños, fuimos a las corridas de toros, nos llevaron y cuando lo iban a matar le hacíamos así. Entonces, ¿sí? El toro airado raspa, ¿verdad? Bufa, ¿verdad? La palabra para hablar de la ira de Dios es que es largo de nariz, por eso no se me olvida. Dios es largo de nariz, o sea, que para que él bufe con la nariz, o sea, es bastante larga su nariz, en eso me conforta y me consuela, en esa parte. Entonces, como para estar bufando, ¿no? La ira de Dios. Eso si cometieran un solo pecado en un instante. Imagínese los millones de pecados que se cometen. Si usted se pone a estudiar un poco el asunto de la sismología, ¿sí? Hay personas que se dedican a eso, ¿no? Y te señalan cuántos temblores hay cada día, de cuánta intensidad, en cuáles partes en todo el mundo. Porque tiembla en todo el mundo. Se caen edificios en todo el mundo. Mueren personas por causa de los temblores, por causa de los huracanes, por causa de los tsunamis en todo el mundo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué tiembla, hermano? Porque Dios se indigna. Dice 2 Samuel 22:8. No pudiéramos pensar que es un solo versículo que nos habla del tema. Hay muchos versículos, por causa del tiempo no vamos a tocar más que algunos cuantos como una muestra. 22:8 nos dice: la tierra se removió y la tierra tembló, los fundamentos de los cielos fueron movidos. 2 Samuel 22:8, y se estremecieron otra vez. ¿Por qué? Porque él se airó. Y aquí está la parte, esa solamente la vamos a leer en el versículo 9, subió humo de sus narices, ya está entendiendo, se llenó de furor, ¿no? Bufó, es el asunto ahí. Entonces, quiero que usted lo entiende, Dios es el ofendido. O sea, si yo me enojo es directamente contra la persona que me ofendió. Estos pasajes nos muestran que cada vez que nosotros pecamos, es contra Dios. Entiéndalo, por favor. No es que si su falta sea contra su esposo, contra su esposa, contra la es contra Dios, porque Dios es el dador de la ley, Dios es el creador, Dios es el que estableció tanto los mandamientos que se refieren a la piedad como los mandamientos que se refieren a la injusticia. Cuando tú pecas y transgredes sus leyes, estás pecando contra Él. Sí, dice en Santiago 4, vea por favor, eso es lo que quiere decirnos Santiago 4, cuando nos dice en el versículo 12, uno es el dador de la ley. ¿Quién es ese dador de la ley? El que exige una respuesta, el que se aira cuando las personas transgreden su ley. Yo la vi, cada vez que tú la transgredes me ofendes a mí, dice Dios, a mí me ofendes. Tus gestos, tus burlas, tus omisiones o tus comisiones me ofenden, porque yo soy el dador de la ley que puede salvar y perder. Por lo tanto, los hombres no debemos criticarnos a unos a otros. ¿Quién eres tú que juzgas a otro, no? Porque Dios solo es el dador de la ley, el que es ofendido con los pecados. Entonces, cuando Él manifiesta su indignación, cuando Él manifiesta su ira, entonces las montañas tiemblan, la tierra tiembla y se conmueve, ¿no? Por segundos. Vea usted Jeremías 10. Hay un pecado dominante en nuestro país. Creo que sin ver el versículo lo pudiéramos nosotros señalar, pero vamos a señalar qué es lo que dice el versículo, ¿verdad? Hablando, todo el capítulo 10 nos habla de la idolatría, dice, como palma lo igualan al ídolo, 10:5 de Jeremías, y no hablan, dice, este ídolo no habla, y luego peor aún, dice, son llevados porque no pueden andar, o sea, vea la incapacidad del ídolo, ¿no? No pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. O sea, todas las personas que se dedican a los ídolos y que a la virgencita y a la imagen y al ídolo de estos, al santo niño de Atocha y a todos esos, ni pueden hacer bien, ni pueden hacer mal. Así que cuando tú abres la puerta de la casa de X persona, ¿no? Le abres y ves ahí un collar de ajos, una imagen, la ramita de palma de cuando fueron a las visitas de los templos, una cebolla, por si acaso se meten los malos espíritus. ¿Qué tanto tienen ahí? Una imagen de no sé quién, la otra imagen de atrás de la puerta, ¿no? Cubriendo la entrada. Y claro, trae su escapulario lleno de grasa, aquí todo feo. Pura idolatría, ¿a qué le sirve? No puede hacer ni bien ni mal. Pero se sabe qué está haciendo. Está cometiendo un acto de idolatría. ¿En contra de quién? En contra de Dios. Le está adjudicando a sus ídolos, a sus imágenes, un poder que ellos no tienen. Les está dando gracias de un favor que el ídolo no le ha hecho. El que se lo ha hecho es Dios. Y en lugar de honrar y glorificar a Dios, honran a su ídolo falso. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Sí? Se enoja, se indigna, dice el versículo 10, mas Jehová es el Dios de la verdad, el Dios de verdad, el Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra, y la gente no puede sufrir su indignación, no puede sufrir su saña. Ese es el Dios santo y justo, ¿no? Es ofendido, tarda para airarse, lento para la ira, dice, ¿no? Entonces la ira está ahí, ¿no? Lista para caer en cualquier momento. Apocalipsis 8, por favor. Sorprendentemente, la Biblia nos muestra que hay una relación En los pasajes anteriores usted lo puede ver ya más tarde, que examine los textos en su casa, pero que hay una relación, David, el salmista o Samuel oraban diciendo, oré a Dios, y después viene la respuesta en la indignación y en la ira. Directamente en Apocalipsis 8:3 nos dice, ¿no? Nos abre el cielo y nos dice: otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Obviamente las oraciones de los santos se juntan con la intercesión de Cristo y suben delante del trono de Dios, ¿no? Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, viene la respuesta, y lo llenó del fuego del altar y lo echó a la tierra, y fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. O sea, hay una relación específica. Aquí no se vayan a espantar, por favor. O sea, porque ninguno de nosotros ora: Señor, te pido que mandes un temblor a la ciudad de Acapulco. No oramos así, ¿verdad? Nosotros oramos: Señor, sea exaltado tu nombre, sea bendito tu nombre, sea hecho tu plan, sea hecho tu propósito, sea hecha tu voluntad, perfecta y santa y justa. Y en respuesta a eso, ¿me explico? Nosotros no pedimos ira. ¿Qué es lo que pide usted cuando va delante del trono de Dios? Salvación y misericordia para este, te pido por este, que no se me olvide aquel, me encontré ese otro amigo, al del trabajo, al que barre, al otro, aquel. Orando por ellos, ¿para qué? Para que Dios les salve, para que tenga compasión de ellos. ¿Cómo puedes salvarles? ¿Cómo puedes sacarles de su transgresión? ¿Cómo puedes sacarles de su impiedad y de su injusticia si ellos no quieren saber nada de Dios? Entonces, como no quieren saber nada de Dios, Dios sacude la tierra y los pone de rodillas para que en el fondo de su humillación ellos clamen, ¿no? Cuando tienen la losa en lo alto, cuando tienen la tierra cubriéndoles, cuando aparecen polvorones ahí en medio de los edificios, entonces se dicen: Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? Necesitaban buscarme. Pero si yo no te humillo, tú nunca me buscarías. Es algo increíble, ¿no? Pero es así el asunto. Ahora, usted sigue viendo, ¿no? La respuesta al clamor de sus hijos, conforme a su plan, Dios envía juicio sobre la tierra, incluyendo huracanes, relámpagos, truenos, terremotos. Romanos 2. Todo esto nos lleva a la necesidad de hacer algo más personalizado tocante a la ira, ¿no? Todo esto prepara el escenario para el gran juicio del día del Señor. Pero Dios nos revela en su palabra, capítulo 2 del libro de Romanos, y nos da una manifestación que vamos a poner aquí como ilustración. Y Él nos dice, fíjese bien, porque esta es la personalización de la ira, ¿no? No nos queremos ir solamente pensando en la ira de Dios que está colgando sobre el impío, ¿sí? Pero en una forma más explícita, ¿no? Vamos a, la Biblia nos enseña, aquí vamos a poner una columna, no es alusión a nadie, vamos a poner la edad, no se espanten las señoras, no les vamos a preguntar su edad a nadie. Y vamos a poner aquí la edad de los seres humanos en una gráfica: 2, 5, 9, 14, 18, 32, 50, 80 y 93, ¿no? Así está bien, más o menos, no así al azar. Entonces, resulta que cuando usted nace, claro, su edad va a ir avanzando. Así, ¿verdad? No del 1 al 5, no. En algunas señoras sí sube así la edad, pero No es el caso. Normal es 1:1, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando usted nace, está preparado para usted, de parte de Dios, un gran vaso lleno de misericordia, de bondad, de paciencia. Y en la medida que usted va avanzando en su vida, ese vaso se va disminuyendo. O sea que cuando usted tenía 1 año, ya consumió esta parte. Tan solo los pañales se llevan toda esta parte de aquí, el copete del vaso, ¿no? Y luego la leche NAN especial, porque queremos que el niño sea súper inteligente, le queremos dar de la Gold para que sea desarrollado. Entonces, casi baja hasta acá, no es cierto. Va bajando, ¿sí? Y como usted le quiere comprar puro, ya ni me acuerdo de las marcas, ¿dónde está mi esposa? Ya no la veo. Le quiere comprar puro Oshkosh, o cómo se llama la marca de la ropa de los niños, ¿verdad? Entonces, y va Oshkosh, ay no, se cuesta como 2,000, y no es este, no, a lo mejor uno del tianguis ya 20 pesos, ¿no? O sea, también dice Oshkosh, ¿no? Entonces, bueno, total, la bondad se recibe y va pasando la edad y se va vaciando. Eso es lo que nos dice el primer versículo, capítulo 2 y versículo 4. Es una interpretación del versículo 4, ¿no? Desde el 3 dice: piensas, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, la lista que vimos hace un rato, y hacen las mismas que tú, escaparás del juicio de Dios. No, la respuesta es que no. Dice: o menosprecias las riquezas de qué? De su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su bondad, su benignidad te guía a qué. O sea, todas estas cosas Dios las hace para que tú, niño, para que tú, joven, te arrepientas. O sea, que comiences a decir, realmente toda esta bondad nos es otorgada a través de nuestros padres, porque recibimos pañales, comida, educación, todo lo recibimos de ellos, ¿no es cierto? Ah, y esa bondad, deberíamos nosotros reaccionar como: Dios ha sido tan bueno con mis padres al educarme. Algunos los mandaron hasta el TEC de Monterrey, si no es que al extranjero o al otro lado. Todo eso está apuntado aquí, hermano. Pura gracia, pura misericordia. Te enseñaron inglés y francés. Si hubiera habido tiempo, te hubieran mandado a aprender chino, mandarín o lo que sea, ¿verdad? O sea, lo que... Entonces, y sigue. Y todo eso era, sí, Dios ha sido tan bueno conmigo que tú dices, caray, debo volverme a Él, ¿no? No debo permanecer en un estado impenitente, en un estado de malagradecido, en un estado de ingratitud, debo arrepentirme. ¿Y qué es lo que sucede con la mayor parte de los seres humanos? Dice, ¿que Dios me dio qué? Yo me lo merezco. A mí nadie me dio nada. Yo trabajé, yo hice, yo torné. No le debo nada a nadie. Y se jactan así de su terrible, ¿no? Y dice Dios en el versículo 5: mas tú, por tu dureza, tu corazón duro, y por tu corazón no arrepentido, en lugar de arrepentirte, ¿qué es lo que haces? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Entonces, nos da la explicación del misterio, ¿no? El misterio es que cuando tú naces, hay otro vaso. Ese vaso es un vaso personal de ira. Y ese vaso, conforme Dios te va extendiendo la bondad y la misericordia, y tú no reaccionas y no te arrepientes y no te vuelves a Él, ese vaso se va llenando poco a poco, semana a semana, año tras año, ¿sí? Se va llenando, ¿sí? Vea por favor en Génesis 15. Génesis 15, cuando Dios da en profecía a Abraham y le está diciendo: Abraham, será llevado a tu nación y estarán sirviendo como esclavos 400 años, pero después yo los voy a sacar de Egipto. Dice 15:13, servirá a los de allí, dice, en esa tierra, en tierra no suya, en Egipto, a los de allí serán afligidos 400 años, mas también a la gente a quienes sirvieron juzgaré yo, y después de eso saldrán con grande riqueza. Ya saben lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, a la tierra de Canaán. ¿Y qué nos dice la aclaración, no? En el texto que vamos a usar ahorita: porque aún no está cumplida la maldad del amorreo, porque aún no ha llegado a ¿qué? A su colmo, dice la versión 60. ¿Qué es llegar a su colmo? Que se llene el vaso, ¿no? Si cuando llega aquí ya se colmó, entonces se llena todo el vaso y la ira se derrama. Es como si te dijeran: compadre, hasta aquí llegaste, ¿no? Se acabó. Lo que espanta a tantas personas, ¿no? La guerra de genocidio, la guerra de exterminio de los amorreos, heteos, jebuseos, jebuseos, ¿sí? Terrible, ¿verdad? Niños, hombres y mujeres, pero ¿cómo? O sea, la explicación todavía no ha llegado a su colmo. Tuvieron que pasar casi 400 años para que se llenara el vaso de los amorreos. Ya cuando estaba lleno, entonces Dios manda a Israel con la espada como verdugo, ¿verdad? Y Israel caminaba a cada paso ejecutando la sentencia ¿de quién? Del juez. Es una guerra de exterminio. Era el juicio de Dios contra el pecado de esos eos, amorreos, jebuseos, jerjeseos, pereceos, etcétera, ¿no? Ahora, entonces, veo usted otro versículo en Primera de Tesalonicenses, bueno, en el Mateo 23:32 primero, Mateo 23:32, hablando de esta idea de cómo Dios, hablando aquí Cristo en contra, ¿no? Los ayes en contra de Jerusalén, en contra de los fariseos, y dice en el 31: así que testimonio dais vosotros que sois hijos, vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, dice, llenan la medida de vuestros padres. O sea, esta es la misma idea, ¿no? ¿Cuál vaso están llenando? Con sus pecados están llenando el vaso de ira. Y la Primera de Tesalonicenses 2:16, donde el apóstol nos habla a los de Tesalónica y les dice: les comprendo lo que están pasando, ¿no? Porque los de Tesalónica eran lastimados y perseguidos por sus propios compañeros de nación, y dice: les comprendo, dice, porque con nosotros los judíos hicieron lo mismo, ¿verdad? A mí me persiguieron, y los judíos perseguían ¿a quiénes? A los propios judíos. Y Pablo, explicando este pasaje, en Primera de Tesalonicenses 2:15 dice: los cuales, hablando de los judíos que mataron a Cristo, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido como los tesalonicenses persiguen a ustedes, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Eso era lo que hacían. Y dice Pablo, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven, o sea, a fin de que los gentiles no se salven. ¿Y qué dice? Para henchir la medida de sus pecados siempre. Así llenan, dice, la medida de sus pecados. ¿A qué se está refiriendo? A este vaso. Así lo llenan. Entonces, aquí muchas personas dicen: ah, qué bueno que nos está explicando esto el hermano Omar, porque yo estoy esperando llegar a los 92.9. Ya cuando llegue a los 92.9 me arrepiento, y antes de que se derrame me arrepiento. Nada, es que el arrepentimiento es un don de Dios, no, en primer lugar. Segundo lugar, tu pensamiento no, nunca debe ser ese, porque precisamente el asunto de los temblores, de los huracanes y de los tsunamis y de todas esas muertes y juicios sumarios es que cuando, es un misterio, ¿no? Cuando el vaso de la ira se está llenando, Dios puede arrancar los vasos que van hasta aquí, a los 14 años, o a los 58 años, 50, o puede arrancar, como vimos, ¿no?, niños de 5 años, 20 y tantos niños fueron, ¿no? Oye, pero la Biblia nos dice que heredamos el pecado ¿de quién? De Adán, y además los pecados personales que tenemos. O sea que si tú tienes niños, si tienes jóvenes, o tú ya eres un hombre adulto, no creas que vas a llegar con seguridad. Esta es una regla general y una interpretación de lo que sucede en nuestras vidas. Pero Dios en cada momento, en su actividad soberana, Él puede decir, hasta aquí. De cualquiera de nosotros, acabamos de tener el deceso de nuestro querido hermano Gerardo, 42 años. ¿Cuántos rebasan esa edad? Bueno, varios de nosotros. Las señoras no tienen que levantar su mano. Entendemos su mirada. ¿Sí me explico? O sea, cualquiera de nosotros pudiera salir en cualquier instante, hermano. En cualquier instante. Tu niño, tu joven, tu adulto. No tenemos la vida asegurada. No la tenemos comprada. Entonces, lo más importante, ¿no? Al personalizar este asunto de la ira, ya no podemos pensar nunca más, ¿sí?, que tenemos que esperar hasta este día, ¿no? En cualquier momento, tú y yo podemos salir a cuentas en cualquier momento. Hay que estar asegurados, ¿no? Por eso decimos, ¿vas a dormir a gusto hoy? Si tú no estás asegurado en Cristo, ¿vas a dormir a gusto hoy? Cuando tú te duermes, no te mueves muy fuerte porque la espada está pegada. Si te mueves muy fuerte, pudiera ser que se corte en ese momento, ¿no?, tu yugular y termines hasta ahí, ¿verdad? Que Dios determine que ese fue el último día de tu vida mientras estabas dormido. Muchos me han preguntado, ¿no?, ¿qué se siente morir? Duérmete para que veas qué se siente. Solo te duermes y ya no despiertas. Nunca más. No vas a despertar a las 5 para ir a trabajar, o a las 6 porque entras a las 7, cuarto para las 6 para alcanzarse a bañar, si es sábado. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, no vas a despertar, ya no despiertas, te desconectas. ¿Usted cuando se duerme se queda conectado? Te desconectas. Así se siente morirse. Solo te duermes y ya nunca más despiertas, y nos veremos hasta que nosotros salgamos de este mundo o hasta el día del Señor. ¿Me explico? Entonces, pero cualquiera puede salir. No, pero no me dejes así. Sí te dejo así. Sí te dejo así. Tú haz lo que quieras, ¿no? Puedes seguir abusando de la bondad de Dios, o puedes humillarte delante de Él y decir, ya no más, me doblego delante de ti, ya no voy a pretender ser Dios, ya no voy a pretender ser el dueño del mundo, me voy a entregar mi vida a ti para que tú dirijas, tú gobiernes, ya no voy a protestar, voy a usar la sabia frase que le dijeron al chino, ¿cómo se llamaba este chino?, de su cuartito lleno de dólares, suavecito y cooperando contigo, Señor. Ya no voy a pretender hacer mi voluntad. Entiendo que soy digno de muerte. Si el Espíritu Santo te convence de eso, correrás hacia Cristo. Escaparás. Es el único lugar de refugio. Tú les preguntas, ven los videos. Puedes verlos 3 veces o 100 veces. Los videos son los mismos. Todos están diciendo cuando está temblando, yo no soporto, yo no soporto. ¿Qué hago? Quisiera un lugar que no se mueva. Dice uno, no, son tremendos esos cuatro que están ahí. ¿Por qué no corres, hermano? Cuando tiembla no puedes correr. Oye, si te agarra parado, así te vas a quedar, pero si te tumba, ya no te puedes parar, porque lo que te, o sea, no tienes equilibrio. No, no creas que solamente de verlo, no, no, es que yo soy muy ágil, no, aquí no cuenta la habilidad, hermano. Cuando te caen 10 toneladas, no cuenta la habilidad. Simplemente te aplastan. Entonces, ve usted en Naum. Yo no quisiera que ustedes se durmieran el día de hoy engañados acerca de la ira de Dios. No quisiera que ustedes se durmieran engañados respecto de la verdad de Dios con relación al pecado de sus hijos pequeños, de sus hijos medianos o de sus hijos mayores o de usted mismo. Dice el libro de Naum, la palabra inspirada de Dios. Vea las palabras. Naum 1, versículo 2. Dios, vea las palabras con que se titula a Dios. ¿Cómo se llama Dios? Celoso. Celoso de su santidad, celoso de su justicia. De ninguna manera pasará por alto al malvado, ¿verdad? No lo vas a poder llegar a sobornar. Celoso, ¿y qué dice? Vengador es Jehová. ¿Por qué vengador? La venganza, hermano, es vengador en su justicia y en su santidad. Dice segunda de Tesalonicenses 1, 5, 6, 7, dice, porque es justo pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros daros reposo. Hermanos, Dios es vengador, no va a dejar. ¿Qué es esto? O sea, nosotros vemos, ¿alguien sabe qué quiere decir la palabra impunidad? Por favor, no sé si es tan extraña para nosotros esa palabra, que ¿alguien sabe qué quiere decir impunidad? ¿Qué quiere decir? Que se quede sin aplicar la justicia, ¿no? ¿Cuál es la queja más agria y más amarga de los mexicanos? A ti te han robado. Allí te han robado tu carro, han robado tu casa, se han llevado tu computadora, te han defraudado, te han asaltado, metiste la demanda, fuiste a la judicial, luego cuando vinieron los judiciales a tu casa ya te dio más miedo y ya no quisiste mejor decir nada. Y todos tenemos un montón de cosas. No, ¿para qué vamos? ¿Por qué? Porque del 100% de los robos, homicidios y daños que se cometen, dice, primero que se declaran solamente como el 10%, y de ese 10% solo se investiga como el 2 o 3% y el resto se queda impune, o sea como el 7%, ¿no? Pero aparte del 90% que no se dio a conocer. O sea que hay, nuestro país es un país de ¿qué? De impunidad. Pero ni un solo pecado quedará impune en este mundo. Si no, Dios dejaría de ser santo. Si no, Dios dejaría de ser el juez justo de toda la tierra. No hay nadie con él. A él no se le pueden escapar. Él tiene poder. A él no se le pueden esconder. No se pueden ir por abajo de un túnel. No se pueden hacer una operación en la nariz y en los ojos y sacarse toda la grasa y aparentar ser otras personas que no son, cambiarse los nombres, el acta de nacimiento, credencial del IFE. No se le puede escapar a Dios. La ira de Dios caerá sobre ti, ¿no? Aunque te cambies de sexo, aunque te hagas la operación, de todas maneras Dios te llamará a ti personalmente. Ven, fulano, o ven, sutana, aquí está. Es terrible, hermano, vengador. ¿Y qué dice? Vengador es Jehová y Señor de ira. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. No suena muy duro, pero es que ellos han cometido todo eso. ¿En contra de quién? En contra de Dios. Entonces, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No se le escapará a nadie y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha, vea esta descripción. Cuando los huracanes vienen, Jehová dice, marcha entre la tempestad y el turbión. ¿Cómo se llaman los torbellinos estos? Tornados, ¿verdad? Dios viaja en el tornado. ¿Para dónde se va el tornado? para donde Dios lo lleva. Hace algunos años decían en Monterrey, aquí jamás ha llegado un huracán, y además está por allá, por el Golfo de México, quién sabe dónde anda, cómo va a entrar a México, ¿no? Pues el huracán se regresó y destruyó Monterrey y allá luego se deshizo. Bueno, más directo. Entonces él marcha en el huracán, en la tempestad, sigue diciendo, ¿no? En versículo 5, concretando, los montes, ¿qué dice? Tiemblan delante de él y los collados se deshacen y la tierra se quema, ¿no? Se abraza en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Y la pregunta en el versículo 6, tremenda, ¿no? Conociendo esta ira de Dios, el profeta pregunta, ¿quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá resistir esa ira? ¿Quién podría decir, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir, no tengo nada de que me acuse? ¿Quién podrá decir, yo estoy limpio en mi conciencia? Jamás he transgredido ni la primera tabla de la piedad, ni la segunda tabla de la que habla la justicia o el amor al prójimo. Estoy limpio. Jamás he codiciado nada, jamás he mentido, ni siquiera una mentirilla pequeña, ni he matado, eso sí, no he matado a nadie. Claro, pero tú has odiado y has hecho estas expresiones de te odio, si te pudiera matar, te ahorcaría. Sí, pero qué bueno que no te puedo ahorcar, pero de todas maneras te odio. Luego nos vemos, ¿no? Le estaba hablando a su suegra, ¿no? A lo mejor no sé por qué siempre dicen contra las suegras, pero ¿me explico? Odio, rencor. ¿Qué más tenemos en nuestro corazón? Jamás he deseado ni la moto de nadie, ni el caballo de nadie, ni el burro de nadie, ni el carro del hermano Sutano, ni el carro del hermano Perengano, ni la camioneta lujosa del hermano que está bien bonita. Ay, perdón, no, tampoco. ¿Me explico? O la señora, ¿no? En lugar de decir, ahí viene mi amiga Marta, dice, ay, vienen esos zapatos rojos que ya hasta la señora Marta se les olvidó lo que están viendo, son los zapatos. ¿Te fijaste en los aretes que traía? ¿Y te fijaste en los anillos? O sea, yo no sé cómo le hacen para ver tantas cosas. Uno dice, no te acuerdas, yo no sé si vino o no vino, pero ellas te dijeron, venía vestida así con esos zapatos. Ah, sí, que el chifón y que la falda y que eso y que el otro. Y tú nomás te quedas, ajá. No nos dimos, sí, se te veía muy bien ese vestido verde que traías. ¿Verde? Yo ni me acuerdo de eso. ¿Me explico? O sea, tus ojos, tu codicia, tu ojo crítico, tu ojo de... Hermano, ¿quién podrá estar en pie delante de la ira de Dios? La respuesta es evidente. Nadie. Nos asombra la ira de Dios. Y más vale que te asombre, te haga temblar. Y más vale que te cause temor. Porque si esa ira, ¿sí?, te capta sin estar arrepentido, comparecer delante del trono de Dios sin ningún amparo, sin ningún abogado, sin ningún intercesor, sin ningún lugar de seguro, no ante 30 segundos de temblor, ante un 30 segundos de trepidatorio y de oscilatorio, no, hermano, es una eternidad soportando la ira de un Dios airado que no parará ni un segundo ni un momento sobre ti. Apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿Te imaginas eso? Ser echado, dice, a donde está el diablo y sus ángeles para siempre, porque son mis enemigos, mis adversarios, no los quiero ver. Contaminan la tierra, contaminan mis ojos, contaminan mi vista. No soporto, tengo ganas de vomitarlos, porque me han ofendido. Y en medio de ese furor, nosotros nos acordamos, ¿no?, de la manifestación enorme Dios no está bromeando. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, previo a ir hacia la cruz del Calvario, dice que se puso a orar. Y cuando él oraba, decía: Padre, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira, ¿no? Si es posible, si no sea necesario que yo muera en la cruz para salvarlos, entonces que no suba, que no pruebe yo esa copa, porque es una ira infinita, que nunca termina. Estar airado con un Dios eterno es sufrir eternamente su repudio, su rechazo. Y él comenzó a sudar grandes gotas de sangre y volvía a repetir: pase de mí esta copa. Y dijo: bueno, si no puede pasar entonces de mí esta copa, la beberé. Y terminó de orar y dijo: vienen ya por mí. Ahí venía Judas encabezando a los que le apresaron, y lo llevaron y comenzó su pasión. Y usted lo ve subir al altar de la cruz voluntariamente, no se escapó, no corrió, a eso vino. Pongo mi vida para salvar a mis ovejas. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Y subió al altar de la cruz, y muchos dicen: no, que los clavos, la sangre que perdió, las espinas, todo el desastre que vemos ahí, lo mataron. Hermano, él estaba más fuerte que nunca en la cruz. Cuando llegó el tiempo de entregar, el único evangelio que lo registra, ¿no? Cuando llegó el tiempo de entregar su vida, entonces ni siquiera la muerte lo derrotó. Dice Juan, lo registra: inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Normalmente nosotros nos morimos, ¡pum!, nos vence. Pero Cristo no fue vencido. Él inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Antes de entregarlo, tú sabes, ¿no? Tengo sed. Como aquel hombre rico, ¿no?, que murió y dijo, estando en el infierno, ¿tengo qué? Una gota de agua. Apartado de Dios, él clamaba y gritaba. Nunca había experimentado lo que es estar separado de la comunión con Dios. Aunque vivía en medio de pecadores, mantenía él su comunión y se apartaba y estaba en constante comunión con Dios. Pero cuando subió a la cruz y hubo 3 horas de tinieblas, y él clamaba: ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Porque Dios es santo y justo. Tú debes escucharlo y creer todo lo que la Biblia dice acerca de la condenación, del infierno, de la santidad y la justicia de Dios, porque él se apartó de su Hijo. Se apartó de él, lo repudió y dejó caer todo el poder de su ira sobre ese cordero sustituto. Y así fue aplacada la ira en contra de todos aquellos que creemos en él, porque él llevaba allí los pecados que no le pertenecían a él, porque no los cometió. Sufrió las consecuencias de pecados que él no hizo. Por su llaga nosotros fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es un cordero, lo vimos, despreciable. Como que escondimos el rostro de él y no le apreciamos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, todos los que creemos en él. Y ahí fue consumada la ira, derramada completamente, agotada. No quedó nada pendiente, todo lo agotó, todo lo recibió, toda la ira sobre él. Porque amaba a sus hijos. Yo voy a ser su lugar de refugio. Yo voy a ser su roca de seguridad, su escudo de salvación. Así que todos los que venimos a Cristo y nos aferramos de Él, encontramos lo que buscaron en vano. Todos esos que murieron ahí, en los temblores, o en los tsunamis, o en los huracanes, buscaban un lugar de refugio y no lo encontraron. Pero tú y yo podemos encontrar un lugar de refugio ahora. Alguien que responda por nuestros pecados, alguien que nos libre de nuestras maldades, que pague por nosotros. Porque si nos alcanza la ira de Dios, la pregunta es la misma, versículo 6, Nahum 1:6. ¿Quién podrá estar en pie en el día de su ira? ¿Estás listo para eso? ¿Has hecho tu lista de pecados? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es la acumulación? Porque muchas personas en una corta edad casi llenan el vaso, ¿verdad? Ni siquiera necesitan llegar a los 32, ya el vaso está a punto de derramarse en corta edad por la forma como hemos vivido. Entonces, hermanos, no podemos desconocer la verdad de Dios. Él no trata de ocultar su ira. Dice en Segunda de Pedro, vamos a apurarnos para terminar, Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4, porque si Dios, dice, no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ya están sufriendo en el infierno. Su juicio será solamente ratificado. Y sigue advirtiendo, si no perdonó al mundo antiguo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. O sea, imagínense, ha quedado como ejemplo, ¿no? Para que todos, ahora se pasean hombres y mujeres en sus parejas de esas del mismo sexo, y Dios dice, yo hice esto para que todos ellos sepan que yo no me voy a pasar por alto ese pecado, ¿no? Y ahora usted ve los diputados y los senadores tratando de legalizar algo que Dios ha puesto bajo maldición. Terrible, terrible. Pagarán por eso. Entonces, Dios es un Dios de ira. Hermano, no se puede ocultar en la Biblia. Dios es santo y justo, y por eso descarga su ira en contra del pecador. Hace temblar la tierra. Cuando nosotros decimos, pero ¿por cuáles pecados? Bueno, por la sodomía, por la infracción de la primera tabla de la ley, la segunda tabla de la ley. La Biblia registra varios ejemplos, ¿no? Apúntelo, primera de Samuel 6, cuando aquellos betsemitas, ¿no?, que les llegó el arca, y ¿sabe cuál pecado cometieron? Se asomaron para ver el arca. Una irreverencia. Y dice que fueron llenos de tumores y fueron muertos muchos de ellos, ¿no? Cuando Uza, ¿se acuerda usted, no?, que transportaron el arca y David iba a ver. Entonces, el arca, ellos no debían transportar, o sea, no es el tema ahorita, ¿no? El arca tenía, ya ve cómo la dibujan con sus... Tenían que ser los levitas ahí, iban marchando y ahí de cada lado con su barra, ¿no?, cargando. La llevaban en una carreta nueva. No eran los levitas los que la llevaban. Entonces la carreta se bamboleó y Uza le quiso ayudar a Dios, ¿no?, el símbolo de la presencia de Dios. Quiso detener el arca para que no se cayera. Le va a ayudar a Dios. ¿Tú le vas a ayudar a Dios? Murió instantáneamente. Nadie le puede ayudar a Dios. Adán y Eva desobedecieron. ¿Cuántas veces? ¿Entiendes la santidad de Dios? ¿Entiendes la justicia de Dios? ¿Entiendes la ira de Dios? Eso es algo que debemos examinar, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí, que decimos ser creyentes, yo te pregunto, en realidad, si tú eres un creyente verdadero, tú ya sabes lo que es la ira de Dios, porque tú ya compareciste delante de Dios. ¿Y cómo fuiste encontrado? Te pregunto. ¿Cómo fuiste encontrado? ¿Justo o culpable? Culpable. Y como vimos la justicia y la ira de Dios sobre nosotros, entonces clamamos a Dios y le dijimos: Señor, si tú quieres, puedes perdonarme. Si tú quieres, puedes salvarme. Yo no tengo nada en mí, solo pecado, pero acudo a aquel que tú has enviado. Él es mi justicia, Él es mi salvador, no hay otro. Yo acepto la obra que tú has enviado. Tú te glorías en Cristo, yo también, porque no tengo méritos, no tengo nada. Él es mi única esperanza, es la esperanza para los pobres, para los desahuciados, para los malditos, para aquellos que han visto esa ira que cuelga sobre sus cabezas. ¿Cómo escaparé? ¿A dónde iré? No me puedo mover. Me sigue, me persigue como una luz, me persigue en mi conciencia, en mi alma. No puedo dormir, me despierto porque la ira está ahí. La convicción me dice que seré condenado, que soy indigno. Solo si tú puedes perdonarme, si tú quieres perdonarme. Y hermanos, maravillosa noticia, ¿no? Cuando despertamos algún día y supimos la verdad, ¿no?, que Él había muerto por nuestros pecados, entonces la nube se quitó y nosotros agradecimos a Dios por haber sido perdonados. Y ahora, aunque somos redimidos, de todas formas tememos a Dios y nos alejamos del mal y nos alejamos del pecado por amor a Él, por agradecimiento a Él. Eso es lo que sucede. ¿Conoces tú la ira de Dios? Sí, sí la conozco. Dicen que la convicción son casos excepcionales. La convicción en algunos hermanos llegó a ser tan terrible que algunos hermanos decían, como Spurgeon decía, que por 3 años deambulaba por el mundo como zombie, con la carga de sus pecados, yendo a una iglesia, yendo a otro lado, y dice, no podía, hasta que un día entré en una noche nevada, dice, entré y estaba escuchando, y el predicador usó ese texto de Isaías que dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y yo miré y dije, ¿Por qué no puedo poner mi esperanza en Cristo? Y dije, y creí en Él. Y en ese momento el Señor me perdonó. Salí de ese lugar libre de mi carga, libre de mi culpa, perdonado. Fue establecido en el ministerio a los 17 años, predicando por espacio casi de 35 años. Su congregación osciló entre los 5.000 y los 20.000 asistentes cada domingo, no de creencia fácil, con las mismas doctrinas que usted y yo conocemos y predicamos. Si usted lee sus sermones, desearía haber estado en ese lugar, escuchando la forma como Dios usaba a este hombre. Hermano, ¿cuál es tu historia? Dios mandó el juicio y la ira sobre un hombre que fue encontrado recogiendo leña en el día de reposo. ¿Cuál fue la sentencia para él? Por transgredir un día domingo, un día sábado en aquel entonces, un día del Señor, la muerte. Una sola vez, dijo Dios, digno de muerte. No sabemos qué hacer con él, Señor. El día del reposo que nos tocaba congregarnos, nos retiramos. Y él no vino, ¿verdad? ¿Qué hacemos con él? Y Dios dijo, sáquenlo del campamento y agarren piedras. Y ahí terminó su vida. ¿Cuál pecado fue, hermano? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira solamente tuvieron la osadía de vender su casa cuando había gran necesidad en Jerusalén. Muchos en amor vendieron sus propiedades y las entregaron para el dinero para ser administrado por los apóstoles. Dios puso esa carga en ellos. Yo no digo que vendas tu casa, no es así. Dios pone, si me la vendes a mí, barata, por favor. Entonces, pero hermano, vendieron su casa porque querían aparecer en la foto, ¿verdad? Sí, y todavía no había selfies, pero ellos querían aparecer en la foto. O sea, el egoísmo siempre está ahí, ¿verdad? No digo que los de las selfies sean egoístas, pero casi, en lugar de selfies, digo, perdón, casi se parece, ¿verdad? Para los que hablan inglés, egoísta, ¿no? Entonces, bueno, quisieron salir en la foto, pero resulta que en lugar de vendieron la casa en 1,000,000 pesos. Estoy inventando los números, la Biblia no los dice. Y dieron nada más como 500,000 para que fuera usado en las cosas de la iglesia, ¿no? Y ellos quisieron aparecer en la foto como dimos el millón completo. ¿Sí me explico? Claro, usted y yo no seríamos así, nosotros daríamos hasta 2,000,000, o sea, yo lo sé. ¿Entiende lo que estamos diciendo, verdad? Creo que no hemos dado ni 10 pesos a veces, ¿no? Ojo, cuando entraron delante del apóstol Pedro, él dijo, han mentido al Espíritu Santo. Y en ese instante, los apóstoles tenían la capacidad de hacer juicios sumarios. Murió Ananías y después, 3 horas después, viene Zafira, le pregunta en contubernio, estaban muy unidos en matrimonio, en la mentira, pero estaban muy unidos, y ¡pum!, cayó también. ¿Cuántas mentiras dijeron? Mentiras. Claro, la codicia, y Dios quiso dar una lección, ¿no? Entonces, la ira de Dios es terrible, hermano, no podemos equivocarnos. Una irreverencia, una mentira. Entonces, debemos fijarnos, ¿no? Antes de terminar, pensar en cuál es nuestra condición, qué hemos hecho con toda la bondad que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Ha pensado en el vaso de ira? ¿Realmente ha sido usted perdonado, alcanzado por la gracia? Ese es el Dios verdadero. Y esta es su ira, ¿no? Por eso invitamos a todos los que no se han arrepentido a que se vuelvan a Dios y que escapen de la ira del Dios Todopoderoso. Porque ¿quién podrá estar en pie en el día de su ira? Escapa por tu vida. Cristo es el único refugio posible. Él es la ciudad de refugio. Él es el arca de salvación. Si tú te unes a Cristo, entonces eres salvado para siempre, ¿no? Ahora, los creyentes debe quedar muy inculcado en nuestros corazones que Dios aborrece el pecado, hermanos. Entonces, como creyentes, nosotros no debemos estar jugando con el proceso de nuestra santificación. La vida cristiana es seria. El proceso de nuestra santificación es algo serio, algo que podemos, que debemos de tomar con seriedad, trabajar diligentemente en ello. Si el conocimiento de su ira está en nosotros, entonces debemos elevar cuán grande y eterno agradecimiento a Dios por habernos librado de esta ira, por no habernos dejado morir en un estado impenitente, sino que antes de que se acumulara la ira, envió a su Hijo y brilló la luz, brilló el Cordero delante de nosotros, y nuestros ojos estaban nublados, pero Él nos abrió nuestros ojos, ¿no? y éramos como aquel hijo pródigo que estábamos en el chiquero. Y ahí nos habló y nos dijo, sí, ven, y me levantaré e iré a la casa de mi padre. En un momento dado de lucidez, en medio de nuestra locura, se abrió nuestra mente y te acordaste de aquel amigo, de aquel versículo, de aquel sermón, de aquella situación, y dices, vendré a la verdad, vendré a Cristo, y Él perdonará. Y ahí estaba el Padre, ¿no? Antes de que tú hablaras, antes de que dijeras nada, se abrazó de ti. Se abrazó de ti, hijo mío, pero ese cuate es un malvado pecador. Traigan el anillo, maten el animal, el becerro gordo, porque hoy uno que estaba perdido ha sido hallado. Y ese eres tú, hermano, si has sido alcanzado, ¿no? Ese eres tú y yo que fuimos alcanzados así. Y él no descansó. Tantas ilustraciones en el Nuevo Testamento, ¿no? La oveja perdida. ¿Y dónde está la oveja? ¿Y dónde está? Y él salió a buscar la oveja, ¿no? Y nos dice en una palabra ahí, dice, salió hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Los que somos padres, si alguna vez se nos ha perdido uno de nuestros hijos, lo sabemos, ¿no? Si han estado una hora o dos horas perdidos en el centro comercial o en una parte, ¿qué se siente, hermanos? Se te consume la vida. O sea, se te pierde tu hijo. ¿Dónde? Dios viene por sus hijos. Dios viene a buscarlos. Descendió del cielo y vino a buscarlos hasta encontrarlos y abrazarlos. Nos sacó del lodo. No importaba cómo estábamos, hermanos, la sangre de Cristo nos perdonó y nos limpió y nos lavó de toda nuestra inmundicia. Ven, hijo mío, ven, bendito de mi Padre. O sea, ¿cómo no hemos de estar agradecidos? ¿Cómo no hemos de cantar con gozo y con alegría a Él? ¿Cómo no hemos de orar? ¿Cómo no hemos de desear el avance de su reino, de su causa, de su obra, cuando Él ha hecho tanto por nosotros? Nos ha librado de la ira, ¿no? Entonces, debemos ser muy agradecidos. Cada uno de nosotros necesita siempre estar orando y velando para no hacernos una imagen de Dios a nuestro gusto, para no querer que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que nosotros seamos moldeados para hacer su voluntad. Ahora, piense usted en los temblores, ¿no? Porque mucha gente, no, que los niños, son... bueno, ya quedó, creo que nos ayuda a explicar este asunto, ¿no? Si usted fuera Dios, usted necesitaría darle una lección a la humanidad, ¿qué haría? Para que la humanidad pensara en su justicia, en su ira, en su santidad. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, a ver, usted, ¿qué ciudad escogería de todo el mundo para que sea un ejemplo para todos? No se necesita pensarlo mucho, ¿verdad? Yo escogería la ciudad más grande del mundo para que sea un impacto para todas las demás ciudades. ¿Me explico? Entonces Dios escoge una ciudad, y pone los ojos de todos ahí. Esto es lo que voy a hacer también en tu ciudad si tú no te arrepientes. Esto es lo que le puede pasar a ti, a tu papá, a tu tío, a tu padrino, a uno de tus hijos, a uno de tus niños en la escuela. Así que prepáralos para que no los agarre descuidados, para que no salgan de este mundo sin arrepentirse. O sea, 2 Corintios 5:11, vamos a terminar, hermanos, 2 Corintios 5:11. La condición de Pablo dice, sabiendo que todos compareceremos en el versículo 10 delante del tribunal de Dios para ser juzgados, ¿no? Sabiendo que todos compareceremos, versículo 11 ahora dice, lo que eso significa comparecer delante de un Dios santo para que demos cuenta de lo que hemos hecho a través de nuestros cuerpos, sea bueno o malo, y sabiendo que Él es santo y que nadie puede permanecer en pie delante de Él, estando persuadidos de este temor, entonces es que persuadimos a los hombres. Amigo, hermano, tú que estás escuchando aquí, niño o joven, que seas persuadido, esto es cierto, esto es verdad, esto es lo que nos movió a humillarnos y a buscar a Cristo. El Espíritu Santo nos convenció de esta verdad y acudimos como pecadores a Él para ser salvados. Y lo mismo te queremos pedir que tú lo hagas, para que si sales de este mundo, seas encontrado en el refugio que es Cristo Jesús, porque si estás fuera del refugio, entonces la ira de ese Dios todopoderoso y eterno te consumirá para siempre. De esto hablamos. No queremos que seas un vaso de ira, queremos que seas un vaso de misericordia. Ahora, hay muchos que todavía quizás pudieran pensar, no, pero es que la ira de Dios es muy fuerte, es muy duro este tema. Sí, es muy duro. Ahora yo te pido que imagines lo contrario. Imagina a un Dios sin ira. Borra todo lo que hemos estudiado ahorita, ahora imagínate un Dios sin ira, impasible ante la depravación humana, impasible ante la perversión, impávido ante la injusticia. Pueden estar masacrando a un hijo tuyo, a un pariente, o a un niño, o decapitando, y Dios impasible, impávido, y diciendo a ese Dios que no tiene ira, me da igual, da lo mismo, el santo y el vil, el limpio que el inmundo, el humilde que el soberbio, el manso y el contumaz, me da lo mismo. Un Dios sin ira, sin santidad, hermanos, que Dios nunca sea así, ¿no? Que nunca sea así, que nunca pensemos en que Dios no sea santo, justo, y que no le temamos a su ira en el sentido que la gente dice, lo quieren ocultar. No, hermano, su ira es terrible, temblamos ante ella, pero jamás la ocultaremos. Es una perfección de Dios, lejos esté de nosotros pensar mal de la ira de Dios. Si Dios no tuviera ira, si no fuera santo y justo, entonces sería un leproso moral. Si Él no diera una justa retribución al pecador por todo el mal que el pecador hace. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por su santidad y por su ira. Gracias a Dios porque se enciende, gracias Señor, porque se enciende tu furor ante el pecado de los hombres. Gracias Señor, gracias por eso. No tenemos más alto concepto de los hombres que de Dios, jamás. Hermanos, nuevamente, mirar a Cristo en la cruz nos debe de hacer reflexionar y agradecer la manera como fuimos salvados. No es un juego, la vida es seria. Usted puede ver cuánto aborrece e indigna a Dios el pecado. Y lo vuelvo a repetir, hay un sustituto para no ir a ese lugar de perdición. Ese sustituto y ese lugar de refugio seguro es Cristo. Mirar a Cristo debe conducirnos a alabarle por habernos librado. Y terminamos con Hebreo, ya es la octava vez que terminamos, pero ten la paciencia, ahora sí es el final, Hebreos 12. Dios nos exhorta en Hebreos capítulo 12, el apóstol Pablo, versículo 28, dice el apóstol, ¿no?, a los creyentes, hermanos, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia. O sea, los creyentes no debemos olvidarnos de la ira y de la santidad de Dios y de su justicia. Retengamos la gracia, el favor que Él nos ha dado, ¿no? Por lo cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, sabiendo qué cosa, hermanos, que nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, quien dice que los creyentes no tenemos que pensar en la ira de Dios está equivocado, ¿no? Dios es fuego consumidor. No juegues con Dios. No tomes a la ligera a Dios. Dios es fuego consumidor. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, noche, Padre, que has permitido que meditemos sobre esta perfección tuya, Señor, y quedamos humillados, Padre, y asombrados por tu grandeza, por tu poder, por tu largura de ánimo, Padre, por tu paciencia, cómo toleras, Padre, la impiedad y la injusticia, Padre, y pacientemente esperas, Padre, hasta derramar tu ira, Señor, la cual es grande, Señor, y es infinita. Por eso el profeta clamaba: ¿quién podrá estar en pie en el día de su ira, Padre? Llénanos de tu temor, Padre, llénanos de ese temor reverente que nos haga alejarnos del pecado, Padre, y aquellos que no han sido salvos, que les haga, Señor, volverse hacia Cristo buscando redención y buscando salvación, Padre. Tú conoces los corazones, Padre, habla a sus almas, habla a sus vidas, Padre, que sean alcanzados por la salvación, Padre, que puedan con todo gozo cantar y adorar a Cristo, pensando, Padre, en ese precioso himno que dice: alcancé salvación. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, te suplicamos por la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, por cada persona que aún está aquí sin Cristo, Padre, te pedimos que tú hables a su corazón, Padre, que estas impresiones tremendas de tu carácter sean grabadas en su alma, en su mente, y que tengan el efecto que tú deseas, Padre. Que no sea algo temporal y pasajero, sino un temor permanente, Padre, que haga que esa persona se allegue a tu Hijo Jesucristo, que tú has enviado para salvar a los pecadores, Padre. Pedimos todas estas cosas para la gloria de tu nombre, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.